padre era un drogadicto. Mi madre era una puta. Mi padre era un drogadicto. Mi madre era una puta. Si no toco blues mañana, nunca más voy a sentir. Me engañó. Mi primera mujer me dejó. La segunda me engañó. No voy a creer nunca más en el amor, nena. Por lo menos gratis.